vida. Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad. Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. E è arrivato Luca! Ya está muy desagradado, sí. Porque entre tú y yo otra. ¡No se escucha!